amor, toda tu figura, modelo de lo increíble, belleza y virtud en una. Tu soltura al perdonar, no deja morir a nadie, va sembrando las ilusiones. Tú no sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta. La gente agradezca tu existencia. Te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto, más que un suave vino, más que un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mi tristeza, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aún que esto. Te amo. Eso, y seguimos. Para vos, mi fan oculta, así de Moreno, le dedico este tema que sé que te gusta mucho. Porque no te ves en el alma cuando aún podía. Te abracé a la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que te hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías, y que antes de apagar la luz ya nada me decías? Ya que el amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni me dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces. Que cuando regresé te había perdido para siempre, y quise retenerte, y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.